Bien, como ustedes saben, las próximas dos horas vamos a meternos un poquito en la propuesta de la Tour, particularmente de este libro, Reensamblando Social. Si han tenido oportunidad de leer la selección de textos para hoy, habrán visto que el autor hace de la insolencia, de la provocación y del agite todo un modo de expresión. En general esto suele caer bastante mal, sobre todo en los cientistas sociales, y a otros les suele caer bastante bien, suele caer bastante simpático. Más allá de esa retórica, más allá de esa elocuencia, vamos a tratar de, por un lado, mi idea es hacer una suerte de introducción general sobre cuestiones filosófico-ontológicas que en muchos sentidos conectan con lo que ha planteado Sergio hace un rato. Después algunas cuestiones respecto del posicionamiento de la Tour en el marco de la teoría social contemporánea, y después sí ya meternos un poquito más en lo que la Tour plantea como las tres tareas de la sociología. Como ustedes habrán visto, los textos que se plantearon para la lectura son la introducción general, la introducción a la primera parte, donde se plantea la primera tarea, la introducción a la segunda parte, donde se plantea la segunda, y por último la conclusión, donde está planteada la tercera tarea. Bien, habrán visto que hay una suerte de confabulación contra la Tour porque han puesto un partido de fútbol justamente a esta hora. Esperemos poder resistir ese embate. Entonces, bien, para empezar, cuestiones de orden filosófico-ontológico. Primero la pregunta, ¿no? ¿Sobre qué filosofía, sobre qué ontología se monta esta propuesta de la Tour, esta sociología de las asociaciones, esta teoría del actor real? Básicamente, y sin entrar a desentrañar grandes filiaciones teóricas específicas, que particularmente uno las puede rastrear en Deleuze, en Tarde, en Garfinkel también, pero básicamente, y en general hay que subrayar que la Tour parte, a mi juicio, de una ontología de los procesos y de las relaciones. ¿Qué sería esto y qué no sería esto? Bien, para empezar, una ontología de la relación es una ontología no sustancialista. Esto es una teoría del ser en la cual todo objeto o entidad no tiene una consistencia propia, una esencia, tampoco se define por una suerte de autonomía con legalidad propia, ni posee una serie de propiedades o características cuasi invariables, sino que las entidades, sean personas, pueblos, oficinas, fábricas, etc., son producto de un conjunto de relaciones entre heterogéneos. ¿Sí? Aquí resuena lo que veíamos previamente, lo que planteaba Sergio hace un rato respecto al concepto de agenciamiento, dispositivo, red, bien. Una red de elementos heterogéneos. En este sentido, la realidad de cualquier entidad se encuentra definida por el conjunto de relaciones que la constituyen. Uno podría decir, todo lo sólido se desvanece en un conjunto de relaciones. Ahora bien, a partir de aquí es posible comenzar a dilucidar la diferencia entre una sociología de las relaciones, netamente relacional, y una sociología de lo social, que presupone cierta sustancialidad de, en este caso, la sociedad, es decir, la autonomía de lo social, con determinadas leyes propias, etcétera, etcétera. Decíamos entonces, esto por un lado, en el sentido de una ontología de las relaciones. ¿Por qué, por otra parte, una ontología de los procesos? Bien, y no solo no de los procesos en general, sino de los procesos no dialécticos ni teleológicos, es decir, una ontología de los procesos que no presuponen a priori un fin, un sentido, una dirección. ¿Qué quiere decir una ontología de los procesos? Básicamente, a mi juicio, la cuestión se remonta bien lejos en el tiempo y es la antinomia entre el ser y el devenir, los conceptos de ser y de devenir. En las filosofías sustancialistas, en general, el ser es pensado como lo estable, como sustancia, y el devenir como aquello que altera, modifica y corrompe la estabilidad del ser sustancial desde afuera. De aquí que haya en la filosofía, en la historia de la filosofía, particularmente una bisagra, digamos, ontológica, metafísica, entre las filosofías del ser, de las cuales claramente se anota Parménides, Platón, etcétera, etcétera, y las filosofías, ontologías del devenir, cuyo gran precursor, deben saber, es el gran Heráclito. Bien, en el caso de Latour, como buena parte de la filosofía francesa de la década del 70 y del 80, lo que se busca es restituir esta antinomia entre ser y devenir, y poder, en provecho de un pensamiento de los procesos. Esto es, hay que poder pensar cómo se erigen determinadas entidades, determinados compuestos, determinados seres dentro del devenir mismo. Esto es, en el plano de inmanencia de lo real, en la superficie del mundo. De aquí esta idea de una ontología plana. Lo que hay que ver, sin prejuzgar a priori, sin unificar a priori con determinados conceptos, la multiplicidad de lo real, es cómo a partir de la multiplicidad, cómo a partir del devenir, se constituyen determinadas entidades, determinadas redes, determinadas asociaciones, etc. De modo que, en principio, cabe ubicar, en términos ontológicos, filosóficos, a la propuesta de Latour a partir de los procesos y las relaciones, en el marco de una ontología plana. Esto es, toda entidad, todo objeto consiste en, o sea, es la estabilización de un conjunto de elementos heterogéneos conforme determinadas relaciones. A partir de aquí es posible entender la centralidad del concepto de red, así como la centralidad del concepto de dispositivo, de agenciamiento y demás. ¿Por qué es clave? Porque a través del concepto de red y de estos otros conceptos parcialmente equivalentes, es que es posible entender una realidad de tipo relacional y no una realidad de tipo sustancial. Bien, eso en primer término, como telón filosófico. En segundo lugar, cabe la pregunta de cuál sería la posición de Latour en el marco de la teoría social contemporánea. En este sentido, como se plantea en el libro, lo que se pretende es escapar a toda una serie de dualismos y antinomias propios de la teoría social contemporánea. Dualismos y antinomias que han signado y han sido, en cierto sentido, el eje de gravedad del debate sociológico. Y en esa larga serie podemos comenzar por la antinomia entre holismo e individualismo, totalidad praxis, sistema historia, formas vida, y más particularmente la antinomia entre el estructuralismo y el interaccionismo fenomenológico. En efecto, la teoría del actor red, la sociología de las acciones, no busca precisamente escapar esta antinomia entre estructuralismo e interaccionismo fenomenológico, y según Latour tampoco, también busca evadir algún tipo de solución de compromiso entre estos ambos polos. En primer término, ¿por qué esta propuesta sociológica no es estructuralista? Bueno, gran parte de los argumentos ya los ha planteado Sergio en relación a la crítica de Deleuze y Guattari al estructuralismo. Vamos a agregar sucintamente, ¿por qué no es estructuralista? Básicamente porque el estructuralismo parte de una distribución de funciones y lugares dentro de una estructura y analiza la combinatoria y las relaciones que allí asume determinados elementos homogéneos. Y asimismo analiza los procedimientos de reproducción de esa estructura. Bien. Por otro lado, el estructuralismo, desde la perspectiva de Latour e incluso también de la de Deleuze y Guattari, es particularmente incapaz de poder pensar el cambio, la transformación, lo que Sergio planteó en términos de acontecimiento. Ahora bien, aquí es clave esta idea de elementos homogéneos. Va a ser el punto crítico en el cual también Deleuze y Guattari hacen su aporte, es decir, ya no pensar en términos de las relaciones entre elementos heterogéneos, sino poder pensar entre elementos homogéneos, sino poder pensar las relaciones entre heterogéneos. Bien, en principio, ¿qué sería, de qué estamos hablando cuando hablamos de elementos heterogéneos? Básicamente de aquellos elementos que comparten un mismo tipo de realidad ontológica a priori. Es decir, por ejemplo, los individuos en tanto hablantes que participan del sistema de la lengua. Ahora bien, la apuesta por la heterogeneidad, por otro lado, a contracorriente de esta idea, implica una reforma conceptual de magnitudes. Esto es, hay que pensar los compuestos y las relaciones como ensamblando realidades de diverso tipo. Como ensamblando realidades compuestas por elementos heterogéneos, elementos discursivos, no discursivos, biológicos, técnicos, económicos, Es decir, que en este sentido, digamos, cualquier entidad, cualquiera de nosotros, o un movimiento político, por ejemplo, es el lugar de un conjunto plural de elementos heterogéneos. Es decir, participa a la vez de muchos sistemas, está constituido por diversas relaciones y no se deja subsumir a una única estructura. Lo cual nos permite ya pasar al segundo polo, digamos. ¿Qué es lo que hace esta idea de heterogeneidad, especialmente que se relaciona con la idea de multiplicidad, etcétera, que es lo que se venía conversando previamente? Digamos, lo dicho con respecto al estructuralismo. Ahora bien, ¿qué pasa con la fenomenología y el interaccionismo? ¿Por qué la propuesta de Latour en principio no? ¿Por qué la propuesta de Latour no es fenomenológica? ¿Qué sucede en la fenomenología y en el interaccionismo con la heterogeneidad? Básicamente se reconduce la heterogeneidad a la unidad de una conciencia intencional. ¿Sí? Y a su correlato la intersubjetividad, esto es una mezcla histórico-cultural de múltiples sujetos interactuando a través de cuya interacción se sedimenta determinados valores, determinados sentidos, etcétera, etcétera. Ahora bien, por otro lado, es cierto que Latour recupera elementos de la etnometodología de Garfinkel, y como ustedes saben, Garfinkel recupera muchos elementos a su vez de Alfred Schultz, fundador de la fenomenología sociológica. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Latour con respecto al interaccionismo? ¿Cuál es la crítica puntual que le hace? Básicamente señala que en el interaccionismo se cierran muy pronto las controversias, como diremos antes. Es decir, se reducen en mucho cuáles son los elementos que participan de la interacción. Y en este sentido Latour señala, sí. Si se ampliara la mirada sociológica, si se tomaran en cuenta una serie de elementos heterogéneos, como ser los elementos técnicos, biológicos, distintas realidades, más allá de la intencionalidad de los agentes, que es la que fundamentalmente está designada en la interacción fenomenológica, la idea de interacción podría devenir concepto de actor real. Como ven, en principio, nuevamente tenemos esta contraposición, por un lado la primacía de la heterogeneidad por sobre la homogeneidad, por otro lado la primacía de la relación, del modelo relacional y procesual, por sobre el modelo sustancial. Y en este sentido, bueno, otra frase que Sergio no dijo, de Gabriel Tarde, que va muy en línea con esto. Una de las caracterizaciones que Tarde da en ese artículo célebre de qué es la sociedad, Tarde dice, es lo heterogéneo y no lo homogéneo lo que se encuentra en el corazón de las cosas. Bien, pasando en limpio hasta acá, lo que hay que retener en principio es esta centralidad del concepto de heterogeneidad, que remite, se vincula claramente con la idea de multiplicidad, y por otro lado, la centralidad de esta perspectiva relacional. Es la que nos va a permitir entender, por ejemplo, por qué el concepto de actor-red, por qué el concepto de red, así como el concepto de agenciamiento, dispositivo y demás, son tan centrales para esta perspectiva, para este paradigma. Y después, en tercer lugar, una cuestión introductoria que quizá pueda servir como lectura. Latour hace uso de un procedimiento típicamente analítico anglosajón en el sentido de construir determinados adversarios retóricos. Ustedes van a ver que en el libro hay en principio tres adversarios contrincantes dentro de la argumentación. Por un lado, la sociología de lo social, que remite fundamentalmente a la escuela durkheimiana y en general al holismo. Por otro lado, la sociología crítica, que remite claramente a Bourdieu y a su escuela. Y por último, la sociología hermenéutica, donde entraría, que es la que menos nombrada es, pero donde claramente entraría Weber, Schultz, la fenomenología, etc. Como habrán visto, las críticas más fuertes van dirigidas a la sociología de lo social y a la sociología crítica. Bien. Tengo una pregunta. Dale. No terminé de entender por qué la crítica del interaccionismo sobre que se reduce esto que decía, que se cierran las controversias, que se reduce el sufrimiento. Ah. Ahora íbamos a volver a eso, pero básicamente es la idea de que, la idea polémica, el elemento fuerte de Latour es que los objetos no humanos tienen capacidad de agencia. No solo los humanos actúan. Sí. Fuertemente, está criticando esa idea. De hecho, bueno, cuando entremos en el tema de las controversias va a aparecer un poquito más claro, pero es casi que un grito de guerra de Latour. Los objetos no humanos tienen capacidad de agencia. Y a partir de ahí, esa cuestión, ese pequeño grito de guerra desencadena actualmente en la sociología francesa un debate de magnitudes. El otro gran representante actual de... gran renovador de la sociología francesa, Luc Boltanski, de hecho, a partir de ese punto, que permite comprender un montón de otras cosas, de procesos y desarrollo de innovaciones técnicas y demás, Boltanski le apunta en ese punto diciendo, bueno, efectivamente esta teoría tiene muchos problemas desde el punto de vista moral y ético. Ya vamos, avanzado el tiempo, vamos a ver un poquito por qué. Bien, esas tres cuestiones, en principio, como fondo para situar la figura de esta teoría, de esta propuesta sociológica. Como ustedes habrán visto, Latour plantea en principio que hay tres tareas fundamentales de la sociología. ¿Sí? Como les decía antes, cada una de estas tareas está introducida en las introducciones, valga la redundancia, que se han dado como bibliografía obligatoria al respecto. La primera tarea es el despliegue de las controversias y las incertidumbres a través de las cuales es posible ver y analizar la multitud de elementos heterogéneos que componen el mundo social, así como sus problemáticos modos de relación. Esto es, primero hay que hacer la lista de los elementos heterogéneos. Hay que ampliar la mirada sociológica más allá de lo que usualmente se consideran elementos sociológicos, esto es, los individuos, las clases sociales, las instituciones, etc. Y como vamos a ver en breve, la carga de heterogeneidad, la carga problemática de la multiplicidad de la heterogeneidad se revela precisamente y se pone de manifiesto en las discusiones, en las controversias, que suscitan una serie de incertidumbres frente a las cuales se tiene que tomar posición teórica. La segunda tarea, la primera entonces es la tarea de despliegue. La segunda tarea consiste en ver cómo se estabilizan esas controversias, cómo se unifican preliminarmente, cómo se unifica preliminarmente esa multiplicidad, qué concepto, qué fórmula sale victorioso o victoriosa de esas discusiones teóricas. Es decir, la segunda tarea apunta a comprender cómo conceptualizar determinadas asociaciones y relaciones entre heterogéneos. Es decir, cómo se reduce esa lista desplegada en la primera tarea, cómo se reduce a una determinada unificación conceptual, a un determinado arreglo que posee determinada consistencia metaestable. En ese sentido, si la primera tarea es desplegar la heterogeneidad, la multiplicidad, la segunda tarea implica ver cómo esa multiplicidad compone determinadas unidades, determinados arreglos, determinadas asociaciones. Y la tercera tarea, la última, da un paso más y es la que tiene mayor impronta política, de hecho es la que funda lo que Latour llama una epistemología política. Esta tercera tarea se pregunta por los procedimientos y los medios a través de los cuales las unidades conceptualizadas en la segunda tarea, es decir, las asociaciones, los agenciamientos, los dispositivos y demás, pueden converger en la composición de un mundo común. Es decir, esta es la tercera tarea, se aboca al problema de cómo reensamblar lo social. Como verán, en principio es un esquema bastante ordenado. Primera tarea, despliegue de todos los elementos heterogéneos dados. Segunda tarea, una tarea de estabilización o de reducción de esa multiplicidad en determinadas asociaciones, en determinadas redes y demás. Y la tercera tarea, que es la tarea más constructiva, apunta precisamente a la composición del mundo común, la composición de lo colectivo. En Latour hay una destitución en general de la idea de sociedad por la idea de lo colectivo, de composición de lo colectivo. que tiene mucho que ver con la representación gráfica que planteaba hace un rato Sergio. Tenemos entonces tres tareas: despliegue, estabilización, composición. Tres tareas: heterogeneidad controversial, asociaciones y redes, lo colectivo. Bien, vamos a mi idea para el resto de la clase es detener un poco más en detalle en los elementos implicados en estas tres tareas, como para que tengamos una idea, una imagen, un concepto de conjunto de la propuesta de esta sociología de las asociaciones. Respecto de la primera tarea, surge claramente, quizá ustedes ya lo están pensando, el problema, la pregunta respecto de bien, ¿cuál es la relación entre heterogeneidad y controversias? Si alguno ha hojeado el libro, en toda la primera parte del libro, que es casi 100 páginas, no más, casi 200 páginas, se dedican al análisis de cinco tipos de controversias. Pero en primer lugar, antes de pasar a eso, y plantear algunos elementos de esas controversias, la pregunta es por qué hay una relación entre, en el marco de la primera tarea, en el sentido del despliegue, de la heterogeneidad, de la multiplicidad y demás, ¿cuál es el vínculo entre heterogeneidad y controversia? ¿Por qué hay un vínculo? Básicamente porque es en las controversias donde se pone en juego la naturaleza de las cosas y emerge lo heterogéneo como problema. Como problema y como fuente de incertidumbre. Para Latour, en este sentido, hay que repensar la sociología partiendo de los problemas y de las controversias a partir de las cuales se formulan determinadas soluciones, arreglos y conceptos. En ese sentido, plantea reiteradamente la consigna de ir más lento y paso a paso. ¿En qué sentido? Esta idea apunta a neutralizar determinada práctica sociológica o determinada práctica teórica consistente en construir determinados conceptos a priori a partir de los cuales se filtra la multiplicidad de lo real. Es decir, se construyen determinados conceptos a priori, por ejemplo, clase social, y a partir de esos conceptos se mira. Digamos, es la idea de la teoría como herramienta de percepción. El problema que plantea ese tipo de miradas desde la perspectiva de Latour es que corre serios riesgos de reduccionismo, como vamos a ver en un rato. Pero bien, en principio, la idea de heterogeneidad se plantea en las controversias porque en las controversias se pone en discusión cuáles son la naturaleza de determinadas entidades que van a ser clave para la teoría, para la construcción teórica. En principio, Latour plantea cinco fuentes de incertidumbre que dan lugar a cinco tipos de controversia. La primera es la naturaleza de los grupos, la primera fuente de controversia, la primera fuente de incertidumbre. La segunda es la naturaleza de las acciones, quiénes actúan, quiénes son agentes, en qué condiciones. La tercera es la naturaleza de los objetos. La cuarta es la naturaleza de los hechos. Y la quinta, la naturaleza de la explicación. Como verán, todas estas cuestiones, todas estas fuentes de incertidumbre movilizan cuestiones no menores de orden ontológico y epistemológico. Y la pretensión en gran medida de Latour con estas cinco fuentes de incertidumbre es poner a la sociología todo en estado de asamblea. O sea, no es posible para esta exposición, además no estaba entre la bibliografía obligatoria, reponer lo que implica, digamos, reponer cada una de estas cinco fuentes de incertidumbre, estas cinco controversias. Lo que sí le propongo es plantear tres o cuatro cositas relativas a alguna de ellas, porque son clave para entender dónde se está parando Latour, es decir, dónde se está parando esta sociología postestructuralista. En primer lugar, respecto de la naturaleza de las acciones y los actores, Latour subraya que el analista, el sociólogo, no debe imponer un orden o una conceptualización a priori sobre los actores que analiza. Cosa que suele hacer muy asiduamente el estructuralismo. La primera pregunta es, ¿el actor qué lugar ocupa? Y a partir de ahí se deduce qué tipo de opinión, práctica o función o discurso sería portador. Bien. Latour dice, básicamente, paremos con esa locura. hay que poner entre paréntesis el prejuicio sociológico de cara a los actores, y en principio, y esto es otro grito de guerra de Latour, hay que seguir a los actores. ¿Qué quiere decir esto, seguir a los actores? Básicamente, observar cómo actúan, dar crédito a sus justificaciones, escuchar qué es lo que dicen, escuchar por qué, cómo justifican lo que hacen. Primera cuestión, que es síntoma y rasgo fuerte del pragmatismo de Latour, de una propuesta sociológica pragmática, ¿cierto? Asimismo, por otro lado, como señalábamos hace un rato, el otro elemento fuerte de Latour es esta idea de que los no humanos tienen capacidad de agencia, tienen capacidad de actuar. Es decir, no solo el sujeto humano actúa y es digno de ser objeto de análisis sociológico, sino también toda otra serie de elementos heterogéneos actúan, producen acciones y posibilitan determinada forma de acción. De aquí esta máxima polémica de los no humanos tienen capacidad de agencia. Bien, ¿cómo entender en principio esto, este elemento polémico? Bueno, básicamente, por ejemplo, si consideramos la red sociotécnica que somos todos y cada uno de nosotros, basta con pensar lo que sucede cuando se corta la luz para ver la cantidad de acciones de las que estamos impedidos de llevar adelante. De hecho, esta clase sin la actividad de la electricidad, la luz y demás sería básicamente imposible de llevar adelante. La red que compone esta clase, en la cual estamos todos nosotros, el micrófono, los bancos, la luz y demás, todos son elementos actuantes y contribuyen a la red que componemos, al agenciamiento que estamos llevando adelante entre todos. En el libro Latour se extiende sobre estas cuestiones que ciertamente en principio parecen dar lugar a una suerte de sociología propia de la ciencia ficción. Sí. ¿Qué es el cultivo que existe para la gente? Porque para entender esto, ¿qué existe para la gente? Uh-huh. En principio, la idea de elementos heterogéneos, lo que es central es los elementos activos. Agencia es básicamente todo aquello que hace algo o contribuye a que a que algo haga algo. Bien, en este sentido, y en relación a esta cuestión de las acciones, los actores y los agentes, parece ser que la propuesta de Latour plantea un desplazamiento. Ya no es tan importante el quién de la acción, sino más bien un análisis empírico y descriptivo de cómo las relaciones entre determinados elementos generan compuestos, generan determinados modos de existencia, generan agenciamientos, generan dispositivos, generan redes. En segundo lugar, respecto a la naturaleza de los grupos, lo que Latour plantea es que los grupos sociales no son ni tan predecibles, ni tan estables, ni tan perdurables como parecen. Es decir, la idea no es, ahí hay grupos sociales que nosotros tenemos que nombrar, sino más bien, Latour señala que el foco del análisis tiene que estar puesto en la formación e individuación de los grupos, en el ensamble y en su preservación. Pues en la perspectiva de él, efectivamente, los grupos no son ni estables, ni están dados a priori, sino que los grupos se construyen, se deconstruyen, tienen un devenir relacional y procesual relativamente precario. En este sentido, propone rastrear las conexiones pragmáticas a partir de las cuales se constituyen determinados grupos, o bien se modifican, o bien perecen. Cabe preguntarse, bueno, pero ¿por qué el modo de acercarse, de conceptualizar los grupos, encuentra preeminencia en esta situación de, o bien de génesis del grupo, o bien de crisis, o bien de transformación? En principio, a mí se me ocurren dos cosas. Por un lado, una filiación teórica no planteada con respecto a un filósofo francés poco conocido, que es Gilbert Simondon, que precisamente planteó una teoría de la individuación colectiva sumamente interesante. Por otro lado, porque entiendo que en esas instancias es en las cuales se ve las conexiones o las desconexiones, es decir, la composición de una relación nueva o la descomposición de una relación que hasta ayer era parte fundante de una determinada red, de una determinada asociación. En este sentido, para cerrar con el tema de los grupos, o sea, los grupos no están ya definidos y listos para ser nombrados. Lo social no preexiste a los procedimientos a través de los cuales se constituyen los grupos y las relaciones que les dan consistencia a esos grupos. Y en el mismo sentido, digo, las clases sociales no son una realidad a priori, sino una construcción compleja y precaria, al menos en el sentido político, si uno pretende que efectivamente las clases sociales cumplan un papel en el proceso político. Ello no es un dato natural a priori, un deber ser, por el lugar que se ocupa en la estructura social, sino básicamente un proceso de construcción política. En tercer lugar, respecto a la naturaleza de los objetos, Latour está particularmente interesado, Latour y toda la escuela de la teoría del actor red, en la cual también está Michel Calon, John Locke y últimamente cada vez más gente. Latour está particularmente interesado en lo que llaman los objetos híbridos. Esto es, objetos cuya naturaleza es a la vez cultural y natural. Es decir, objetos que escapan a todo dualismo. Por ejemplo, un organismo genéticamente modificado, ¿qué es? ¿Es cultural? ¿Es natural? Es básicamente un objeto híbrido compuesto de elementos heterogéneos. Otro de los ejemplos, Latour pone otro ejemplo en otro libro, por ejemplo, respecto del proceso relacionado a partir de la cual se produce la píldora anticonceptiva. En un libro Cogitamus, ahí es una interesante reconstrucción según la cual la píldora anticonceptiva es producto de un proceso en el cual se componen y se relacionan militantes feministas, una viuda con mucha plata, algunos científicos y un conjunto de moléculas llamadas esteroides. A partir de un proceso de asociación, traducción y de relación entre este conjunto de actores y elementos heterogéneos, se llega al punto a la producción de la píldora anticonceptiva, que además, está a decir, ha traído mucho beneficio. Pero hay algo que a mí no me termina de cerrar con respecto a los objetos híbridos, porque si él rompe, digamos, esa dicotomía que había en la naturaleza y cultura, ¿no serían todos los objetos de alguna manera objetos híbridos? Cuando se propone esto de rastrear las asociaciones, cualquier objeto que esté asociado a otro objeto sería de alguna manera un objeto híbrido, o se inscribe los objetos híbridos a un cierto grupo. No, en efecto. De hecho, lo que hace él en Nunca Fuimos Modernos es precisamente, y después lo vamos a ver, destituir dos grandes totalizaciones, dos grandes ilusiones modernas. Por un lado, la idea de naturaleza como un espacio homogéneo, y por otro lado, la idea de sociedad como una totalidad. Desde el momento en que uno destituye esos dos, lo que él llama esos dos colectores, digamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que queda? La superficie del mundo y toda su multiplicidad. Entonces, ahora el tema es que uno, digamos, es a partir de la proliferación de determinados objetos que ponen en crisis, que ponen en jaque determinadas formas de categorización, determinadas formas de conceptualización, que uno, así como a través de procesos de innovación tecnológica y demás, que uno se vuelve mucho más sensible a la realidad ontológica que movilizan ese tipo de objetos, a la puesta en crisis que habilitan respecto de las formas de categorización tradicionales. Y sí, en efecto, digamos, a partir de esos casos, el objetivo de toda la teoría pone en crisis todo dualismo. De hecho, digamos, en este sentido sigue la línea de cierto postestructuralismo francés. Digamos, esta cosa de, digamos, abolir la diferencia entre lo natural y lo artificial ya está claramente en Deleuze. Y en muchos de los postestructuralistas franceses. Bien, por último, la última cuestión, la naturaleza de los hechos. Para cerrar un poquito esta introducción veloz y desordenada respecto de las fuentes de incertidumbre y las controversias. Como ustedes saben, tradicionalmente, en el discurso más cientificista, más racionalista, hay una clara división entre lo que se consideran, digamos, entre la ciencia y la política, entre lo que se consideran los hechos científicos y lo que atañe a la valoración de esos hechos, etc. en lo que una distinción entre lo que Latour traduce en términos de cuestiones de interés y cuestiones de hecho. Básicamente lo que busca demostrar Latour y en varios de sus libros es que todo hecho científico es el resultado naturalizado, esto es la estabilización de un conjunto de discusiones, de luchas y de disputas y de controversias que logran estabilizarse. Es decir, todo gran avance científico no es el descubrimiento de una ley universal, sino que es básicamente la estabilización a través de una fórmula, de un enunciado o de una teoría, la estabilización de un conjunto de discusiones. Esto no quiere, y en este sentido retoma en parte, esto no quiere decir que cualquier hecho, cualquier proposición científica vale lo mismo que cualquier otra, digamos, que tengamos un relativismo total. Sino básicamente que, por ejemplo, Newton o Einstein lograron movilizar una serie de aliados, una serie de elementos para justificar su proposición teórica que sus adversarios no pudieron movilizar. Y a partir de ahí plantaron banderas e instalaron un determinado hecho científico. Además de todas las cuestiones de validación empírica y demás, ¿no? En términos de Latour, el de acá también, y esto los pone locos en general a los antilaturianos, que también son legión, la ciencia, la teoría, no están exentas de apasionamientos psicológicos, políticos y sociales. La cuestión es, no un debate habermasiano en el que todos deponemos nuestros intereses, básicamente todos nos convertimos en lo que no somos y tratamos de acordar algo, sino una lucha, pero una lucha epistemológica en la cual cada uno de los combatientes pone en juego, moviliza una serie de recursos para ganar la discusión. Y esos recursos son recursos, claramente son recursos retóricos, son recursos de elocuencia, pero también son algunas matemáticas, experimentos científicos, es decir, y ahí la idea de no hay una diferencia de naturaleza entre los hechos científicos y las controversias de las cuales y las controversias que estabilizan. Hay un texto, esto está particularmente planteado en un texto de Latour, se llama La fuerza de un argumento, donde plantea, bueno, a partir de ese título, paradójicamente, entre argumentación y fuerza habría una relación de mutua exclusión. Lo que dice Latour es, no hay una relación de mutua exclusión. Un argumento fuerte, un buen argumento, es aquel que moviliza una cantidad de recursos superior a los que movilice el adversario. Una cosa, con respecto a eso, ¿qué lugar le da ahí a la desigualdad de la distribución de los recursos económicos a la hora de la posibilidad de imponer en esa lucha un sentido, un hecho científico o una? Porque eso es un tema muy polémico en todo lo que vimos antes de la CLO y todo eso, que surgió como un poco la discusión de, bueno, pero quería discutir con Althusser en la idea de que en última instancia la economía determina las desigualdades de poder, pero se quedaba de alguna manera, o a mí por lo menos me da la sensación, sin argumentos a la hora de ver cómo hay una desigualdad constante entre quienes definen el relato o la idea de lo que es una sociedad. Uh-huh. En este caso, ¿cómo pone Latour la parte de los recursos económicos desiguales que se juegan a la hora de poder imponer, bueno, un razonamiento científico, un hecho como hecho, generalizado? Es una muy, muy buena pregunta. De hecho, se plantea, básicamente no se habla de economía, al menos en este texto, digamos. Se plantea además en el plano epistemológico. Y de hecho, una de las críticas más fuertes, que es, lo vamos a ver sobre el cierre, una de las críticas más fuertes a la sociología crítica es precisamente que en su búsqueda de relevancia política termina haciendo mala ciencia y produciendo efectos políticos por demás ambiguos. La idea de Latour es básicamente, y lo vamos a ver al final, pero lo vamos adelantando, resulta difícil creer que una explicación poderosa del tipo de las explicaciones del estructuralismo, incluso de Foucault, una explicación poderosa que va al detalle del funcionamiento de aparatos de poder, dispositivos y demás, pueda ser una contribución política progresiva. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno narra en detalle el funcionamiento total del poder, la globalización o el sistema capitalista, poco margen queda para la acción política, básicamente ninguno. Entonces resulta difícil, de hecho lo retoma en la conclusión, él dice, bueno, a mí me critican, me hacen dos críticas simétricas, una de esas críticas es precisamente que esto es una sociología para ingenieros, que esto no, que mi teoría no tiene relevancia política. Y es lo que dice básicamente, por un lado, contraataca diciendo, bueno, determinadas postulaciones teóricas que ponen el eje en, por ejemplo, dispositivos de poder o los mecanismos, los invencibles mecanismos de reproducción social, flaco favor le hacen a una política emancipadora, porque esas poderosas explicaciones terminan logrando lo inverso de lo que querían, en el sentido de reforzar el poder que pretenden destituir. Así todo, digo, yo no, evidentemente para mí es insuficiente hay problemas en la TUR respecto a la cuestión política. En el sentido, comparto tu inquietud. Pero, perdón, una cosita más. Sí. Pero tampoco en el económico entonces como un factor. Porque vos decías, bueno, movilizan recursos, movilizan ecuaciones matemáticas, movilizan razonamientos, y uno podría decir, bueno, movilizan capacidad de imposición a través del poder económico, de controlar, digamos, determinados medios o determinadas universidades o determinadas cosas que las concentran ciertos grupos y a partir de eso logran. No está en el. No, no, pero digo, no creo que estaría en contra de lo que estás diciendo. De hecho, forma parte de las condiciones a partir de las cuales se da ese conflicto epistemológico, digamos. Yo igual era básicamente es un modelo agonístico para explicar la producción científica, básicamente eso, para destituir, que es uno de sus objetivos fundamentales, la distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de interés. En toda cuestión de hecho, en toda teoría, hay plegado en su interior y en su proceso de producción intereses, digamos. Lo cual no quiere decir que la teoría triunfante seguramente sea una buena teoría, digamos. Precisamente porque puede movilizar toda una serie de recursos, de citas y demás. De hecho, en el artículo ese donde la fuerza del argumento, comienza con un ejemplo simpático. Agarra un paper y ve que el paper tiene el nombre de dos instituciones y dice, bueno, acá está el CLEA de Francia, bueno, en esta institución debe laburar 30 personas. Después, no sé, acá abajo, financiado por el Banco Mundial, ¿cuántas eran? 30 personas. Bueno, este artículo ya en menos de una página me movilizó 60 personas. Lo mismo con las citas, digamos. Un artículo que cita mucho es una estrategia de validación a partir de, totalmente legítima por otra parte, ¿no? Pero ¿qué es lo que se está buscando ahí? Se está buscando demostrar que, digamos, en el proceso de producción y de validación de determinado conocimiento, se ponen en juego determinados aliados, se movilizan determinado conjunto de fuerzas. Incluso el modo argumentativo, el modo retórico, también es algo que cuenta. También es una estrategia de fuerza. Bien, pasemos entonces rápidamente a lo que sería esto en cuanto a la primera tarea, la relación entre controversias y heterogeneidad. Pasemos entonces a la segunda tarea, esta cuestión de estabilizar los compuestos. ¿Cómo se estabilizan esa multiplicidad en determinadas asociaciones y redes? En este sentido, la TUR lo que propone es rastrear lo social en términos, como decíamos antes, de asociaciones y redes que estabilizan las controversias. Y comienza, como habrán visto, esta introducción a la parte 2, plantea una serie de críticas que permiten comprender su propia posición teórico-metodológica. En primer lugar, formula una crítica fuerte a la sociología de lo social. ¿Cuál es la crítica? La crítica es particularmente que la sociología de lo social, según Latour, mezcla las tareas. y en lugar de y que básicamente ocluye la primera tarea en la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza por estabilizar sin haber desplegado todos los elementos heterogéneos que componen la superficie del mundo social. Esto es, postula unidades conceptuales a priori, operando una reducción acelerada de la multiplicidad de elementos que componen la realidad que se pretende comprender. Y paralelamente, olvida la perspectiva y la posición de los actores que está analizando, en el sentido de que los interpreta bajo determinada posición de sujeto, subsumiéndolos al concepto que ya tenía a priori, es decir, encuentra lo que ya había puesto en el objeto de análisis. Esa es la primera crítica, es decir, la crítica fuerte es, bueno, la sociología de lo social no desarrolla la primera tarea, es decir, no despliega todo lo necesario, la cantidad de participantes, la cantidad de elementos heterogéneos que pueden haber en el mundo social, y rápidamente comienza a desarrollar la segunda tarea, que es la tarea de estabilización conceptual. Por otro lado, la crítica que le va a hacer a la sociología crítica, que vamos a ver en un rato, es que básicamente confunde la segunda con la tercera tarea, es decir, producto de su voluntad, su deseo de relevancia política, termina produciendo explicaciones que, además de operar con conceptos a priori, terminan siendo explicaciones claramente normativas. Y en Latour hay una fuerte impronta descriptiva, propia de una teoría social empírica, y en ese sentido sí es cercana a la etnometodología de Garfield. Perdón, ¿cuál es la segunda crítica? La segunda crítica, que es, digamos, va a aparecer más claramente en la tercera tarea. Latour le critica a la sociología crítica, básicamente a Bourdieu, que producto de su deseo por incidir en la realidad política, es decir, por producir teorías que posean relevancia política, termina produciendo mala ciencia y una política y una relevancia política cuyos efectos son muy ambiguos. Muy ambiguos en el sentido de lo que decíamos antes, en la medida en que uno se entusiasma describiendo en detalle el modo de reproducción del sistema capitalista y demás, y deja un casi nulo espacio dentro de ese modelo explicativo a la creatividad de los actores, la capacidad política de los agentes, y demás, o sea, básicamente reduce al mínimo, sino que casi que ocluye la posibilidad política de transformación. Bueno, resulta un poco llamativo que de hecho, dice, uno se queda con el sabor amargo, agridulce de haber hecho una descripción brillante de la opresión, pero a la vez no poder hacer nada contra ella, digamos. Bien, entonces, estamos en la segunda tarea. Cabe la pregunta, después de estas dos críticas a la sociología de la sociedad y a la sociología crítica que apunta a decir, bueno, confunden, mezclan las tres tareas y Latour constantemente insiste en que son tres pasos que hay que mantener separados: despliegue, estabilización, composición. Son tres momentos diferentes y que incluso para mí implican hasta tres metodologías que no son las mismas. Cabe la pregunta entonces de cómo acometer la segunda tarea, cómo se estabilizan las controversias. Composición. Bien, ¿cómo se hace, cómo se opera la tercera tarea sin... la segunda tarea, perdón, sin mezclarla con la primera? Bien, lo que Latour dice ahí es muy escueto. Básicamente es... lo que señala es, una vez desplegados, ampliada la lista de elementos heterogéneos que componen el mundo social o que están puestos en juego en determinada situación objeto de análisis, lo que Latour plantea es básicamente... hay que ver y describir cómo los propios actores estabilizan esa heterogeneidad. Es decir, hay que ver cómo los actores ordenan y ensamblan su propio mundo. Es decir, describir la red. describir las redes, describir el conjunto de asociaciones que definen una determinada situación dentro del campo social. Es decir, la situación objeto de análisis. Y describirla, y describir esa estabilización haciendo lugar claramente a todo lo que se desplegó en la primera tarea. En todo el desarrollo de la parte 2, o sea, esto es lo que dice, este es lo que dice respecto de la estabilización en la introducción que ustedes tienen como lectura. En el desarrollo de la parte 2, que también es muy extensa, así como la parte 1, que se aboca a las 5 fuentes de incertidumbre y demás, Latour propone que esta segunda tarea se acomete en 3 pasos. El primer paso es relocalizar lo global. Y básicamente a lo que apunta es a deconstruir, destruir el mito de el contexto, la estructura y el marco. Esto es, como decíamos antes, hay que mantener plano lo social, puramente horizontal, sin recurrir a ninguna tercera dimensión estructural o a una suerte de verticalidad platónica en los conceptos a priori. ¿Para qué? Básicamente, ¿para qué mantener plano lo social? Básicamente para poder describir en esa superficie las conexiones, las intersecciones, las asociaciones que se dan a percibir en la superficie, sin necesidad de recurrir a conceptos demasiado generales. O sea, en este sentido, como veíamos las 2 horas anteriores con Sergio, Latour cuestiona estas imágenes gráficas de lo social como pirámide y cuestiona esta idea sociológica de lo que él llama un zoom sociológico, de lo micro, lo meso y lo macro. Para él la idea fuerte es que como hay que pensar la cuestión es entrar en lo social, entrar en una red de conexiones. En segundo lugar, además, bueno, esto es toda esa primera parte de relocalizar lo global. Como todas estas partes, solo les doy básicamente los títulos y algunas indicaciones. Desplegarlas sería imposible. Imposible por el tiempo que tenemos y demás. El segundo paso de esta segunda tarea es redistribuir lo local y destronar el mito de la interacción cara a cara. Como ven, en esta segunda tarea, por un lado contra el estructuralismo, por otro lado contra la fenomenología. Respecto de esta cuestión de redistribuir lo local, Latour lo que señala es que el concepto de interacción no debe remitir a relaciones interindividuales o interhumanas, sino que debería incluir una multitud de elementos heterogéneos que van más allá de la conciencia intencional. En este sentido, lo que señalábamos antes, la idea de interacción, en la medida en que ampliase el conjunto de elementos que están interactuando, podría devenir concepto de actor. Y por último, para cerrar con esta segunda tarea, el tercer paso. Latour señala, si se practican los 2 movimientos, esto es, localizar lo global y redistribuir lo local, lo que pasa a primer plano son los conectores. Nuestra atención podrá percibir conectores circulando libremente en una superficie plana, sin detenerse jamás en un lugar llamado contexto o interacción. Los conectores entonces son básicamente los puntos clave de la red. Es decir, y el análisis de los conectores y de los vehículos es lo que da lugar a este tercer paso de la segunda tarea. Lo social en este sentido no es una sustancia ni un material, sino precisamente un flujo, un movimiento relacional que liga y relaciona elementos que no son en sí sociales. En este sentido, como hablamos al principio, se trata de una ontología de los procesos y las relaciones. Mantener plano lo social significa, por un lado, no dar el salto estructural que nos haga sobrevolar lo social y mirarlo desde arriba como si fuese la mirada de Dios, y tampoco plegarnos en una supuesta interioridad de conciencia para dilucidar motivaciones implícitas, sentidos segmentados, cálculos estratégicos. Entonces, ni altura estructural ni profundidad psicológica. Simplemente descripción de las conexiones y de los ensamblados a partir de los cuales los actores estabilizan las controversias, estabilizan la heterogeneidad, estabilizan la multiplicidad y dan lugar a la formulación de determinados agenciamientos, determinadas redes, determinadas composiciones que, como señalaba Sergio, no son totalizables, sino que son de orden metaestable, es decir, tienen una persistencia precaria que depende precisamente de su cofuncionamiento. En ese sentido son metaestables, no son ni puramente estables, en cuyo caso nos estaríamos refiriendo a un sistema que ya ha disipado todas sus potencialidades, un sistema muerto en términos termodinámicos, ni puramente inestables, porque en cuyo caso estaríamos frente a una red o un agenciamiento, sino básicamente frente a una multiplicidad que no ha logrado componerse, que no ha logrado estabilizarse. Bien, ya para ir cerrando, pasemos entonces a la tercera tarea, la cuestión de la composición del mundo común, la cuestión de la epistemología política, cuestión que, valga señalar, Latour no desarrolla en extenso en este libro, pero sí se pueden encontrar indicaciones, por ejemplo, Nunca fuimos modernos y particularmente Nunca fuimos modernos, que yo conozco. En primer lugar, como habrán visto, buena parte de la conclusión Latour la dedica a cuestionar a la sociología crítica. Cabe preguntarse entonces cuáles son, y algunos ya han aparecido, cuáles son las críticas que Latour formula a la sociología crítica. Básicamente lo que señala Latour es que la sociología crítica mezcla ciencia con política y produce mala ciencia y produce efectos políticos por demás ambiguos. Ojo, como veíamos antes, Latour no es contrario a mezclar, de hecho planteó el concepto de epistemología política, no está en contra de la mezcla entre política y ciencia. Lo que sí plantea es que determinadas mezclas de ciencia y política, por un lado, mezclan las tareas de la sociología y terminan dando, digamos, mezclan las tareas de la sociología sin mantenerlas separadas, lo cual da lugar a una serie de distorsiones y de mezclas nefastas para la teoría, para la ciencia y para la política. Pero entonces, en primer lugar, la primera crítica es a la sociología crítica es, como decíamos antes, no desarrolla todo lo necesario la primera tarea, es decir, no despliega los entes y elementos humanos y no humanos que circulan, actúan y participan del mundo. Y al no desplegarlos, reduce la complejidad y se centra solo en un conjunto limitado de actores y participantes. Los trabajadores, los empresarios, los políticos, los economistas, etc. Es decir, básicamente, la sociología crítica es reduccionista y deja fuera de análisis una multiplicidad de factores de suma importancia. En este sentido, Latour, de hecho, con un poco de humor, señala que con el esquema de campo y hábito se puede explicar cualquier cosa. Digamos, es un esquema conceptual tan bien armado que sirve para explicar cualquier cosa. Y en ese sentido, además de ser índice de algo que está bien armado, y yo, digamos, disfruto mucho la lectura de Bourdieu y me gusta mucho, no soy latouriano, que quede claro, un modelo teórico que se puede reproducir sin fisuras, digamos, me parece que habla más de la construcción teórica que de la realidad que pretende interpretar. ¿Puedo hacer una pregunta? Diga. Con respecto a lo que mencionaste de la crítica que le hace a la sociología crítica, no desarrolla todos los entes necesarios, ¿cuál sería el límite? Porque discutiendo con Weber te va a decir que la realidad es infinita y uno tiene que definir el objeto de estudio para... porque si no es imposible producir tanto conocimiento. Y él también, en los estudios que debe haber hecho, también tuvo que hacer cierta limitación en ese primer paso para qué elemento de la realidad heterogénea va a seleccionar. Totalmente. Para mí el criterio, te doy mi opinión, creo que hay elementos para entender que va por ahí. El límite, digamos, los elementos heterogéneos ahí, digamos, el criterio es la acción, digamos, los elementos que actúan. Que actúan y que posibilitan el desarrollo de determinadas acciones. Y por otro lado, a partir del despliegue, el despliegue obviamente es un despliegue que opera el analista, en el marco de la descripción. Entre la primera y la segunda tarea, obviamente, por más de que la TUR pretenda que estén bien separadas, hay un doble movimiento. Porque cuando uno describe una red, comprende los elementos también en relación a los vínculos entre ellos en el marco de esa red. La cuestión fundamental que plantea, digamos, la proposición fundamental respecto de la primera tarea es básicamente el clamor por decir, bueno, muchachos, paremos de pensar en términos de naturaleza, cultura, humano, no humano, y empecemos a pensar redes, agenciamientos en términos heterogéneos. Y ahí hay que pensar, digamos, todos los elementos que componen ese arreglo. No solo los humanos, no solo los discursos, sino también los elementos técnicos, institucionales, discursivos y no discursivos, los objetos híbridos, cómo se relacionan, digamos, es básicamente el acento está puesto en la heterogeneidad. La heterogeneidad y la multiplicidad. Y yo creo que el criterio, precisamente, porque es un, digamos, objetivamente es infinito, digamos. De hecho, o sea, ¿qué es lo que responde ahí la TUR? Dice, bueno, yo vengo a poner complejidad en la complejidad. Un amigo. Lo interesante es ver, porque esto así, digamos, concedo que resulta muy abstracto, es ver los casos concretos, digamos, de análisis. E insisto, los análisis en general son descriptivos, digamos. O sea, para mí la cuestión metodológica está entre, digamos, estas tres tareas son básicamente análisis, descripción, construcción. O sea, en ese sentido, la paradoja en la cual se para la TUR es mezclar una sociología descriptiva y una voluntad construccionista y a la vez determinado vuelo filosófico. Bien, no sé si responde más o menos a tu inquietud, que creo que es la inquietud de todo. Bien, estábamos. La crítica a la sociología crítica, va a haber redundancia. Por un lado, que es reduccionista. Sí, perdón. No pasa nada. Respecto a esto, ¿qué sería para la TUR esta mezcla entre sociología y política? La sociología crítica, lo pienso en el sentido de que usualmente las críticas a judío vienen de la mano de que explica cómo las culturas se reproducen por sí solas y que eso no da lugar a la política, como que precisamente lo que haría un análisis tan estructuralista es separarlas radicalmente. Entonces me cuesta pensar cuál sería la crítica que lleva a decir que, bueno, consecuencias políticas ambiguas y una teoría bastante. Bien, justamente ahí la pregunta es cuál es la crítica política. Sí, porque ¿por qué ves que se mezclan política y sociología en ciertos sectores donde precisamente la crítica que viene por muchos lados es bueno, pero si todo se reproduce, ¿para qué? No, precisamente esa es la crítica, es decir, si todo se reproduce, ¿para qué la política? Entonces el problema es explicar que todo se reproduzca mecánicamente. Ah, está, ahí ve la mezcla, eso es lo que llaman la mezcla entre sociología y política, es esperar que todo se reproduzca. Sí, es básicamente, digamos, y es más allá, es creer que a partir de la descripción de los mecanismos de reproducción, o a partir de la descripción, en el caso de Foucault, de los mecanismos y dispositivos de poder, eso puede ser útil para una política emancipadora. ¿Cuál es la perspectiva? En el sentido de, si vos en tu esquema teórico, explicativo, no hay lugar para la creatividad de los actores, la acción política, la innovación, la transformación. Y obviamente los márgenes son muy estrechos. Es el mismo problema con... bueno, es la crítica clásica del estructuralismo, básicamente. Y es esto que decía antes, uno puede, las explicaciones poderosas a la Bourdieu, a la Foucault, dejan ese sabor agridulce de ser políticamente correcto, en el sentido de denunciar toda una serie de mecanismos, pero a la vez de fomentar una suerte de impotencia frente a esos mecanismos. ¿Sí? Porque si uno no da lugar en la explicación a lo que hicieron los actores, cómo se logró tal cosa a partir de determinados acontecimientos, determinadas cosas contingentes, si no hay lugar para la contingencia, para el acontecimiento, para la singularidad, y claramente hay un problema para explicar la transformación. En ese sentido va la crítica. Y de hecho la formula en esos términos, es decir, no se ve cómo una explicación detallada del funcionamiento omnicomprensivo del poder, la estructura o la globalización puede explicar o pueda contribuir precisamente a una política emancipadora de ese sistema de poder, de ese mecanismo omnicomprensivo, etcétera, etcétera. Y en este sentido, si no hay espacio para la acción constructiva y transformadora, si no hay espacio ni aire para la creatividad de los agentes, si no se le concede a los actores objetos de análisis capacidad creativa, resolutiva e inventiva, y bueno, efectivamente es muy posible que uno, en el mejor de los casos, haga una gran teoría y se quede con esa sensación agridulce de ser un intelectual de izquierda, pero que a la vez no puede contribuir a procesos de cambio social. De izquierda, si se quiere. Y en ese sentido Latour retoma lo de Bauman, retoma una formulación de Bauman según la cual si hay sociedad no hay política posible. Es decir, si hay un orden dado con una autonomía y leyes propias que se reproducen por su propio funcionamiento, bueno, efectivamente la posibilidad de que los hombres y las mujeres organizados, persiguiendo bajo un determinado proyecto, sentado en determinados valores, etcétera, etcétera, puedan dar forma a la sociedad, bueno, eso ya no es posible. Bien. En segundo lugar, bueno, por un lado estas dos cuestiones de crítica a la sociología crítica. Ahora bien, cabe preguntarse por cómo puede Latour denunciar todo esto, digamos. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico a partir del cual Latour formula estas críticas y formula determinadas propuestas? Bien, yo encontraría algunos índices, plantearía algunos índices del diagnóstico de Latour y recordaría que, bueno, esta exposición es básicamente lo que apunta es a darle a usted determinado marco, determinadas claves de lectura para poder abrirse camino con la lectura del texto, no nada reemplaza la lectura del texto. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico de Latour desde mi perspectiva? Bueno, en primer lugar, que tras la deconstrucción de la idea de naturaleza homogénea y de sociedad como totalidad, lo que hay es una multiplicidad de entidades y de elementos circulando. Cosas que son tanto naturales, culturales, híbridas, es decir, su naturaleza es objeto de controversia. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, cabe preguntarse por qué somos ahora más sensibles a la existencia de estos objetos híbridos. Bien, ciertamente no por las discusiones teóricas de los 70 y los 80, sino también y fundamentalmente por la emergencia ininterrumpida de nuevas realidades que son incategorizables bajo los dualismos propios del siglo XIX. Particularmente el desarrollo científico y tecnológico han producido una gran cantidad de objetos híbridos que van desde las nanopartículas a los transistores, pasando por los teléfonos celulares, las redes sociales, etc. Es decir, todo un conjunto de elementos difíciles de conceptualizar que participan fuertemente en nuestros modos de existencia actual. Y este es el problema central para Latour. Es decir, cómo pensar teóricamente toda esta serie de innovaciones y toda esta multiplicación de entidades heterogéneas que se resisten de modo indócil a encajar en la distribución naturaleza-cultura. De hecho, yo creo que gran parte del proyecto de la teoría del actor red y particularmente de la sociología de Latour, gran parte de su potencialidad está en la posibilidad de describir, captar, poder comprender ese tipo de realidades, producto del desarrollo científico, técnico, etc. Y me parece que personalmente hay otro tipo de realidades que más ético-política o más políticas en sentido estricto que no terminan de entrar en este. Bien, en tercer lugar, no es que Latour celebre la diseminación derridiana y la deconstrucción per se y la multiplicidad salvaje, etcétera, etcétera, sino que por el contrario toma como punto de partida para el trabajo teórico la situación fragmentaria, la anomia, la heterogeneidad, la multiplicidad, es decir, la tarea de deconstrucción de los grandes compuestos teóricos, las clases, la ley, el Estado, ya está hecha, ya se hizo. El problema político y epistemológico precisamente es cómo a partir de la multiplicidad se componen determinados agenciamientos, determinados dispositivos, determinadas redes. Es decir, en este sentido, la tarea crítica deconstructiva ya está hecha y quienes la siguen haciendo, la seguirán haciendo, lamentablemente, pero digo, hay, claramente Latour se para en un momento constructivo, digamos. Y básicamente el punto de partida, y ahí sí me parece interesante la cuestión, su impronta política, esto es, el esfuerzo tiene que estar puesto en reensamblar, en componer, en preservar lo que tiende a descomponerse, etc. Entonces, como decía, el punto de partida es precisamente la heterogeneidad, la anomia, la multiplicidad, pero la dirección es básicamente un análisis descriptivo y constructivo de los modos y procedimientos a través de los cuales es posible la composición, la recomposición, el reensamblaje. Y este es el punto por el cual Latour cuestiona básicamente a la sociología de lo social, digamos. Y a la sociología crítica también. ¿Por qué? Porque presuponen que hay una unidad subyacente, lo social, que en lugar de ser aquello que hay que explicar, es aquello que posibilita la explicación. Es decir, se presupone que hay un orden de fondo que hay que desentrañar, cuando en realidad lo que hay que hacer es explicar a partir del desorden cómo se puede componer determinados órdenes, determinadas redes, determinados agenciamientos, determinados dispositivos, como partiendo de la multiplicidad, determinadas composiciones son posibles en términos funcionales, en términos pragmáticos, etc. Entonces, en este sentido, digamos, como decíamos antes, la crítica va a dos polos, a la idea de sociedad como totalidad y a la idea de naturaleza como un espacio homogéneo. Bien, avancemos. De hecho, lo que Latour dice respecto de la naturaleza y la sociedad es que lo que se ha hecho es unificar prematuramente y de modo ilegítimo una multiplicidad de realidades que ya no se dejan subsumir en esos conceptos, en el concepto de naturaleza como espacio homogéneo y el concepto de sociedad como totalidad. Lo que propone nuevamente es ampliar la cuenta, es decir, ver en la superficie en el mundo, ver en el plano de inmanencia todo lo que hay, cómo se relaciona pragmáticamente, qué tipo de redes construye, y a partir del análisis de distintas redes, de distintos agenciamientos, la tercera tarea, que es precisamente cómo reensamblar esas diversas redes, esos diversos agenciamientos para dar lugar a un mundo común. Bien, última cuestión de diagnóstico. Latour le gusta, no tanto en este libro, pero en otro, llevar las cuestiones a la crisis ecológica. ¿Por qué? Y por un lado, porque en la cuestión de la crisis ecológica hay objetos híbridos para todos los gustos. Por otro lado, porque la discusión de la crisis ecológica plantea un problema en la cual está implicado todo el mundo. Están implicados los activistas, están implicados los científicos, están implicados los políticos, los geógrafos. Digamos, es un objeto que concierne precisamente a todo el mundo, porque la que está en juego precisamente es el mundo mismo. Y en este sentido, la tarea de la epistemología política, por caso, es precisamente lograr recomponer, lograr reensamblar ese conjunto diverso de mundos disciplinarios, por caso. En este sentido es que Latour formula en Nunca Fuimos Modernos una tesis una tesis interesante y, así dicha en principio, parece una locura total, que es la idea de formar un parlamento de las cosas, junto al parlamento de los hombres, que expresa la representación política tradicional, dar lugar a un parlamento de las cosas. Ustedes dirán, bueno, van a llevar un conjunto de cosas al parlamento, no va tan lejos, sino que lo que propone es llevar a los portavoces de las cosas. ¿Quiénes son los portavoces de las cosas? Precisamente los científicos. ¿Cómo? No necesariamente, no, de hecho no lo plantean esos términos, sino que básicamente la idea es que hay un conjunto de desarrollos científicos, técnicos y de diversa índole que escapan a la inteligibilidad de la lógica representativa tradicional. Entonces la idea es que junto a la representación política, una representación de las cosas, esto es, a través de los científicos como portavoces, se puede articular esas dos representaciones. Entiendo tu cara de perplejidad y de hecho es la que tiene la mayor parte de la gente, pero la idea es precisamente, frente a una sociedad compleja y demás, lograr componer distintos puntos de vista disciplinares, sociales, políticos y demás en función de la composición de un esquema común de convivencia. ¿Quién tenía preponderancia en esos dos congresos? No está tematizado. Esto es una propuesta y además, de hecho, no es una cuestión propia de Latour, sino que él lo retoma de Michel Serre en un texto que se llama El Contrato Natural. Y de hecho, esto que parece así, el Parlamento de las Cosas, parecen cosas muy locas. Actualmente hay muchísimos debates constitucionales, muchas constituciones latinoamericanas, de hecho, ya promulgadas, asisten con derechos a la naturaleza y demás, con lo cual no es una idea del todo descabellada. Bueno, por caso. Para la construcción boliviana. Claro, o la ecuatoriana también. ¿Cómo es el título de eso? El Contrato Natural. Sí. Esto tiene que ver con una perspectiva de la interdisciplinaridad, el poder, el Parlamento de las Cosas, que sería, yo cuando recuerdo que algo le di, que se relaciona con eso, una asamblea, más que una política tecnocrática, sino una asamblea donde se discute entre las distintas reuniones de las cosas. Sí, básicamente eso, y una cosita más respecto de la cuestión tecnocrática. Efectivamente, la cuestión tecnocrática precisamente no sería un parlamento, sino básicamente el gobierno de los economistas, que ya lo vivimos, digamos, un riesgo fuerte por ahí. Y precisamente estaría bien rodear a los economistas, que siguen siendo efectivamente aquella técnica y aquel conocimiento del cual mayor uso suelen hacer los estados modernos. Estaría bien rodearlo de biólogos, sociólogos, historiadores, físicos, porque efectivamente se correría un poco el eje de determinadas cuestiones. Sí, va por el lado que señalaste, la idea. Que por otra parte, como siempre en Latour, luego de un desarrollo y una serie de discusiones, sus propuestas aparecen sobre el final y obviamente dejan lugar a un conjunto de interrogantes grandes. En este punto, en este libro no es la excepción. De hecho, como verán, la cuestión de la tercera tarea de la sociología, la cuestión de la composición política y demás, no se plantea en términos frontales. Se postula, pero no, al menos de mi perspectiva, no se desarrolla. Bien, para ir ya cerrando, recordar simplemente, recapitular simplemente las tres tareas para terminar de asentar las cuestiones metodológicas. La primera tarea, como vimos, implica un análisis ampliado y un despliegue de los múltiples elementos activos pasibles de ser identificados y recolectados en una situación. Elementos, como vimos, no humanos, etc. Pero como decía antes, lo importante es que sean elementos activos que hagan algo o que posibiliten que se haga. La segunda tarea implica una descripción de los modos de estabilización, los arreglos y los agenciamientos que se establecen entre parte de esa multitud de elementos heterogéneos, es decir, cómo componen, cómo se estabiliza determinado arreglo y fundamentalmente cómo los propios actores, los propios agentes ordenan y componen ese mundo, más allá de los conceptos a priori de cómo se reproduce la estructura social y demás. De este segundo análisis surgirían determinadas unidades conceptuales, determinados ensamblados, arreglos que son precisamente aquellos que van a ser objeto de la tercera tarea, que es aquella que busca hacer converger las diversas redes, los diversos agenciamientos, y plantea la pregunta de cómo construir, cómo constituir lo colectivo, cómo constituir el mundo común. Y es precisamente en esta tercera tarea que se plantea la cuestión de la relevancia política. Y es precisamente en esta tercera tarea que se plantea el problema de cómo reensamblar lo social, de cómo componer lo colectivo, sin dejar a nadie afuera a priori. Bien, bueno, en principio eso es lo que tenía para comentar. No sé si quieren hacer alguna pregunta, observación, crítica, debate. Una observación personal es que él estaría hablando, bueno, como un paradigma puede ser efectivamente un paradigma total, es decir, cumplir el poder del saber se instituya de una forma política, tengo un ordenamiento político, es muy fuerte lo que está diciendo. Sí, sí. ¿Dónde están el episteme desaparece como posibilidad de pensamiento? Además, pareciera que es completamente ingenuo hablar de ciencia. ¿En qué sentido ciencia si la ciencia se construye en correlación con la biología tiene objetos de estudio que son resultados políticos también? No, sí, igual ahí hay que entender cuál es el concepto de lo político, ¿no? Toda ciencia y la biología entre ellas produce conocimiento poniendo en juego determinadas pruebas, superando determinadas pruebas. No es lo que no está planteando es que cualquier cosa vale lo mismo o una destitución de la ciencia. Lo que sí está cuestionando es esta idea según la cual, por un lado está el discurso demostrativo y por otro lado está la retórica, por un lado está la verdad y por otro lado está la opinión, por un lado está la razón y por otro lado las pasiones. Lo que está cuestionando es ese dualismo clásico y no está diciendo básicamente, bueno, la ciencia es lo que se le ocurre a cada cual. No, efectivamente, digamos, lo físico que hace mecánica cuántica y demás se tienen que poner en juego determinadas formas, determinados saberes que ellos, digamos, dentro de los cuales solo ellos son competentes y que obviamente dan lugar a una serie de resultados pragmáticos, funcionales, es decir, bueno, teléfonos celulares, digamos, todo eso viene de algún lado, producto de un desarrollo. Pero no es que es un discurso anticientífico, digamos, es básicamente una sociología de la ciencia. De hecho, todo este enfoque sale de los estudios de sociología de las ciencias y las técnicas. ¿Y qué es lo que hace la Turbal Laboratorio? Y analiza cómo se construyen los enunciados científicos, con todos los azares, particularidades, que esto, que el otro, que pueden surgir. Eso por un lado. Por otro lado, el libro fuerte de él, que no sé si está traducido, yo tampoco lo leí, pero que se llama En la página de él, de hecho, es muy, muy proactivo en el sentido de hacer proselitismo de sí mismo. En la página de él, que esto es una parte en español, hay una serie de artículos. La tesis fuerte de él fue un análisis de Pasteur y lo que él llamó el proceso de pasteurización de la sociedad francesa. Está traducido. Está traducido. Y muestra cómo a través de un desarrollo científico, digamos, de Pasteur, cómo comienza lentamente a permeabilizarse toda la sociedad respecto de las bacterias, de la existencia de las bacterias aquí y allá, y cómo se empieza a instalar, digamos, se empieza a a producir metáforas respecto de eso y cómo empiezan a tomar la palabra distintos actores de la sociedad a partir de algo que nace en un laboratorio. Entonces, lo que a él le interesa es ver todos esos procesos de traducción. Y ahí efectivamente hay un vínculo entre ciencia y política. Pero a la vez que busca destituir esta serie de dualismos propios del positivismo, digamos, busca también siempre, desde mi juicio, digamos, no es su pretensión que la ciencia se convierta en una opinología, ¿sí? En un relativismo light. Y en ese sentido, ¿no? Porque Javier, él está criticando la ontología del ser y el sexual en el devenir y critica la ontología. Sí. ¿Esto sería un pragmático? Claramente. Es una sociología para nada. Sí, igual les digo, la crítica al sustancialismo de Manu es un invento de los filósofos, no sé, el desarrollo científico, todo va en ese sentido. O sea, es la de hecho es la modernidad misma en el sentido de la destitución de las esencias unas e inmutables, las cuales se creía en la antigüedad y en la Edad Media. Obviamente ahí hay distintas posiciones respecto de cuáles son las condiciones bajo las cuales la relación produce. Pero sí hay un pragmatismo grande. De hecho, yo no soy un experto, ni muchísimo menos, pero entiendo que en el campo de la sociología francesa, precisamente las sociologías pragmáticas son las que son de los desarrollos más estimulantes. Y el gran debate ahí, por lo que me cuentan, es entre las escuelas de Woltansky y Dratul. Y el punto de hecho él lo cita, discute, ¿no? El punto de quiebre es esta cuestión de los no humanos. Que efectivamente, según Woltansky, bueno, efectivamente conlleva una serie de problemas, el concepto de responsabilidad. ¿Quién se va a aceptar? Pero lo de Woltansky sería una sociología más que vuelve a cierto humanismo. Sí. Puede ser. Claro. Yo no leí mucho Woltansky. Claro. Pero entiendo que el debate parece va. Parece como más claro el antihumanismo. Uh-huh. Más sí, el poco y de eres en ese sentido. Y por ahí lo otro tiene que ver con recuperar algo de humanismo. Sí, totalmente. Sí. Una pregunta, ¿esto de Rocky tiene que ver con el concepto de Seymour de Páramo? Totalmente. Sí. ¿Perdón? Va por ese lado. Perdón, el compañero preguntó si esto de los objetos híbridos tiene que ver con el concepto de cyborg de Donna Haraway, que es básicamente una teoría del ensamblaje entre el hombre, la mujer y las máquinas y la cibernética y demás. Sí. De hecho, digamos, respecto a la cibernética y todas esas cuestiones, Deleuze llega a decir en una clase sobre Spinoza, ustedes saben que en Spinoza la sustancia tiene infinitos atributos, dos de los cuales son la extensión y el pensamiento, son aquellos que nosotros podemos conocer. Deleuze llega a sugerir que habría una tercera habría un tercer atributo de la sustancia que sería la información. El otro que quería poner, pero no me quedé en idea, era cuando vos hablaste del cuestionamiento de la sociología crítica y empezar a Bourdieu y a Foucault, yo entiendo la crítica, pero ¿por qué? O sea, personalmente yo no veo como una teoría tan totalizante, en el sentido de que el mismo dicho de que las grietas, o sea, no hay nada monolítico, existen grietas en todo momento, entonces siempre está la posibilidad, sí, bueno, una cosa de la falla, de la solución, no, sí, de, sí. Siempre está la posibilidad del cambio, entonces no... Yo ahí soy de Bessiano. El problema que tiene Foucault es simétrico a su teoría. O sea, cuando vos explicas particularmente en Vigilar y Castigar y la historia de la sexualidad y también los desarrollos, que ahora hay gente muy interesada en el tema de la biopolítica, ¿qué es el problema de explicar la resistencia? Porque una cosa es que hayan grietas, otra cosa es que haya un proyecto político constructivo, son dos cosas totalmente opuestas. Y yo creo que efectivamente en Foucault es una construcción maravillosa, digamos, respecto de los dispositivos, particularmente en Vigilar y Castigar, y después en Historia de la Sexualidad, y después también en los cursos, con el tema de la biopolítica y demás. Digo, sobre ese tema, si vos me preguntás a mí, digamos, no me escandaliza el hecho de que el Estado garantice salud pública y demás. De hecho, es algo que me alegra. Porque es a donde voy. Sí, sí. Y de hecho, bueno, el debate en Foucault y Deleuze pasa gran parte porque Deleuze le plantea estas cuestiones. Bueno, el estatuto del concepto de resistencia no está para nada claro y su opacidad está en relación directa con la omnicomprensividad del concepto de relaciones de poder. Sergio decía en una clase que la resistencia era como un concepto residual en Foucault, que era como lo que quedaba después de haber toda la teoría sobre los dispositivos de poder. Era como una zona medio oscura que quedaba como medio resistente. O sea, que no lo terminaba de teorizar. O sea, como la gran crítica que se supone es, bueno, vos hablás de resistencia, pero no teorizás sobre la resistencia. La crítica de Latour te vi por el lado de decir, bueno, vos armás toda una cuestión alrededor de los dispositivos del poder, como volví el arma alrededor de la reproducción, pero no evitás la definición de un proyecto de ruptura de ese dispositivo del poder. De salida, porque yo también tenía la pregunta que de dónde se viene en todo caso esa resistencia, o sea, si la grieta está, de dónde proviene, o cómo es posible que esa grieta se pueda abrir más. Mi perspectiva particular es que Foucault no da una respuesta política a ese problema político, o sí la da, en el sentido del liberalismo. No es menor el hecho de que Foucault, digamos, la última etapa de su obra, esto también lo marca, se dedique a cuestiones éticas en relación al cuidado de sí, y a una práctica de la libertad en el sentido de un cuidado de sí que no es solo a nivel médico, sino también a nivel estético. Lo que le plantea Deleuze en la carta serie de Deseo y Placer y también en las cejas es, si uno dice que son los dispositivos de poder, aquellos que producen determinadas formas de conducta y producen determinadas normas de verdad. Bueno, lo que ahí tiene el problema que uno tiene ahí es precisamente el concepto de resistencia, porque si el poder produce determinadas formas de conducta, no hay precisamente posibilidad de una instancia a partir de la cual se produzcan conductas no sujetas a los dispositivos del poder. Entonces, ¿qué es lo que plantea Deleuze? La desubjetivación. Claro, bueno, lo que plantea Deleuze es, no, esperá, primero no es el poder, primero es el deseo, primero hay los agenciamientos de deseo, sobre los cuales, digamos, lo primero es el deseo, la positividad pura. Esa positividad da lugar a determinados agenciamientos, a determinadas composiciones de relación. Ahora bien, esas composiciones de relaciones, en efecto, pueden producir en un segundo momento dispositivos de poder, dispositivos de estabilización, de codificación y demás. Pero lo primero siempre es la actividad, lo primero siempre es el deseo, lo primero siempre es el agenciamiento de deseo, no el dispositivo de poder. A partir de ahí vos tenés, digamos, es otro el plano en el cual se da la discusión. Porque si vos decís, bueno, los dispositivos de poder dan forma a las conductas, producen las conductas. Frente a eso tenés una resistencia que es una grieta, que es una grieta, es decir, que es poco. Eso es decir una cosa, otra cosa es decir lo social, o el campo social está recorrido por flujos de deseo y creencia, por un deseo explosivo, que sí, efectivamente, puede estar atrapado, puede producir y quedar atrapado en determinados dispositivos de poder y de subjetivación y de normalización y que esto que el otro, pero en el fondo ahí hay pura positividad. Hay pura producción. Entonces no es un problema explicar la resistencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Resistencia, resistencia al deseo mismo. Claro, el problema es en todo caso organizar el deseo en un sentido no, no opresivo. No, no es que haya leído mucho a Delísimo Talí, pero yo lo entendí como que incitan a la producción de un contradeseo, de contra deseo, como una forma de producción a ese deseo que pueden quedar sujetados. ¿Sí? Las líneas estructuras. Sí, básicamente la búsqueda es el agenciamiento liberador. Que los agenciamientos de deseo no terminen siendo, o ahí es complejo el tema porque hay una tipología de líneas y demás, pero que digamos que sean agenciamientos que lo más creativos y transformadores posible, que sigan siendo agenciamientos de deseo y que no queden atrapados en determinados dispositivos de poder, que evidentemente ahí la diferencia es que lo que dicen los en el debate, puntualmente lo que dice Deleuze y Guattari es todo bien que existan los dispositivos de poder, es verdad, pero no son primeros ontológicamente. Lo primero es la positividad pura de los pensamientos, la positividad pura del deseo. Después se pueden producir como un efecto secundario, una estratificación del deseo y su quedar atrapado, vamos a poner, en determinados dispositivos de poder. Y eso es lo que te permite, digamos, que la resistencia no sea un problema por un lado y que el poder no sea omnicomprensivo por otro. Es decir, resuelve un problema en términos políticos. Lo resuelve, digamos, en términos teóricos, lo resuelve. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, a partir de una ontología de base spinozista, donde la realidad es un puro proceso de producción, es decir, flujo de deseo y creencia. ¿No es como un absurdo que estas corrientes critiquen autores? No sé si entiendo la... Vos decís porque destituyen el lugar del sujeto. Y claro. Bueno, está bien, pero los actores son los nombres, las coordenadas de una serie de procesos. Está bien, pero podés criticar cierta coordenada en todo caso. Sí, creo que sería más largo. Sería. Está bien, pero es la propuesta. Sí.